ordinario, micro dedicado al Poder Legislativo, micro dedicado al Consejo Deliberante, hoy con la visita de un amigo del programa, el doctor Gastón Echepare, concejal, presidente del Bloque Justicialista y obviamente concejal del Bloque Oficialista. ¿Cómo estás, Gastón? Un gustazo tenerte. ¿Qué tal? Buenos días, Pablo. Bueno, como siempre, un gusto estar acá, tu equipo técnico. Y bueno, una vez más compartiendo con los medios. Estás ronco, cantaste un poquito el otro día, ¿eh? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, que pasamos una hermosa noche. La verdad que fue algo histórico para la ciudad. Por suerte se vivió de una manera tranquila, de una manera como se vive un recital de esta magnitud. Así que la verdad que lo pudimos disfrutar. Disfrutó también la gente que bueno, que pudo trabajar. Mucha gente trabajó. Yo hasta el viernes, como te contaba, estaba recibiendo personas que iban a pedir la habilitación. La verdad que en esto también quiero destacar el trabajo del municipio, de Inspección General, que facilitaron que la gente pueda vender, que pueda hacerse presente en un evento histórico para la ciudad. Así que creo que se vivió en paz, se vivió como cada uno quería vivirlo. Yo pude ir tranquilamente, no tuve ningún inconveniente, la verdad que... ¿Habrá alguno que se frotaba las manos para que salga mal, para que sea un gran despelote generalizado? ¿Qué decís? Sí, creo que sí. Lo que pasa es que, bueno, también hay que tener un poco de tolerancia y, bueno, entender que a Concordia le hacen bien estas cosas. Es decir, por supuesto que se corre un riesgo de que algo pueda salir mal, pero si no se asumen los riesgos, nunca vamos a progresar, nunca vamos a avanzar. Entonces yo creo que esto es un riesgo que nos hace bien como ciudad, porque los hoteles estaban todos, trabajó la gente de gastronomía, y muchos rubros que trabajaron, y bueno, en estos momentos es importante que tengan esa posibilidad, ¿no? Así que yo creo que fue un riesgo que se asumió, pero los resultados fueron muy positivos. Gastón, ¿qué lectura le haces? Primero, obviamente que sos concejal de la ciudad de Concordia y tenés mucho contacto con la gente, así como te vi el otro día en el recital, te veo siempre andando y contacto con la gente. En ese análisis que podemos hacer, che, ciudad más pobre, che, la desocupación, por ahí tenemos que hablar porque la desocupación es baja, pero seguramente están cobrando poco, pero te eligen como un lugar para hacer un show de la magnitud de esta. ¿Hay una lectura ahí media rara o no? Sí, por supuesto, yo creo que no hay que negar que Concordia hay que seguir trabajando, pero bueno, también hay que entender que Concordia está estigmatizado, somos para los medios, para muchos concordienses mismos, que todo el tiempo solo hablan de lo malo, porque bueno, sí hay cosas que mejorar, pero también tenemos una hermosa ciudad con buena gente, y entiendo que la renga o... Muchas veces, como nos eligen otros artistas para visitar la ciudad, si fuese tan grave la situación, no vendrían. Ellos analizan todo. Imagínate vos que la renga no toca en cualquier lugar. Entonces yo creo que hay que mejorar, por supuesto. Hay pobreza, hay situaciones, pero tampoco estigmatizarnos porque no somos los peores. Las crisis la atraviesan a todas las ciudades. Sobre todo, bueno, las crisis complicadas a Concordia. O sea, está ubicada Concordia en la geopolítica, en un lugar que es estratégico, a la vera de la Ruta 14. Yo siempre digo que es la puerta de la Argentina más rica, que es la del centro y la del sur, y de para el norte. Sabemos que la Argentina, lo que es Formosa, Santiago del Estero, Chaco, son provincias. Sin embargo, bueno, hay otras ciudades que nunca dejan ingresar a las personas que tienen más necesidades o que vienen en busca de oportunidades, y Concordia sí. Yo creo que también por eso es una ciudad que el justicialismo ha sido gobierno. Y la estigmatización, pues está bueno el análisis que estás haciendo. ¿Tiene que ver con esto también, crees, de bastión peronista, caudal de votos importante en cada elección en la provincia? ¿Crees que también se va transformando en codiciada políticamente? Sí, porque el poder hegemónico tiene que ver con esto, con justamente bastardear lo que va en contra, ¿no? Históricamente lo han hecho. Entonces Concordia es una ciudad peronista, una ciudad que ha ganado el justicialismo, entonces hay que estigmatizarla, hay que marcarle todos sus errores, nunca He visto muy pocas veces que los medios han hablado bien de Concordia, que han mostrado las termas, la costanera, el capital cultural que tenemos, los deportistas, además muy pocas veces, siempre han hablado mal de Concordia. Yo creo el que, Abasto es un caso emblemático, no vinieron a mostrarlo ahora. No, y siguen mostrando videos viejos. El Abasto se ha hecho una transformación increíble, pero siempre estamos nosotros como concordienses tenemos que tomar conciencia de esto, ¿no? Porque si mostramos una ciudad solo lo negativo, vamos a tener menos turismo, va a venir menos gente, nosotros mismos nos vamos a terminar creyendo que somos la peor ciudad, porque hay un trasfondo psicológico también detrás de esto. Sí. Insisto, sí hay muchas cosas para mejorar, sí hay pobreza, pero de ahí a que seamos la peor ciudad del país o que no tengan que venir a nuestra ciudad porque le vamos a robar o corre peligro su vida, la verdad que es un paso muy lejano, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahora se demostró con este recital y con otros eventos que se ha organizado y que han sido un éxito, así que yo creo que los primeros que tenemos que querer nuestra ciudad somos los concordienses. Y después, por supuesto, como vos decís, esperar todas estas críticas y demás, bueno, porque a algunos medios, sobre todo, no les cae simpático que sea una ciudad justicialista, ¿no? ¿Cómo está esto en lo que es el seno del Consejo Deliberante, ¿no? Nos vemos atravesados por esta política y posiblemente más profundo ahora que estamos también en un escenario electoral. Sí, yo creo que sí. Creo que nos veamos atravesados por diferentes posturas, por diferentes posiciones, por internas, no está mal. Parece que es parte de la democracia. Me parece, bueno, que el límite, por supuesto, siempre en nuestro caso es el peronismo, ¿no? El justicialismo, que me parece que ahí es donde nosotros, como dijo el general, primero el movimiento y después los hombres, cuando están primero los hombres o las mujeres, ahí cometemos el error, ¿no? Porque el tema está en que después nosotros tenemos que unirnos para poder continuar las políticas que se vienen desarrollando en la ciudad y mejorarlas, y para eso tenemos que seguir siendo gobierno, para poder seguir tomando decisiones, ¿no? Entonces yo creo que está bueno que haya internas, posiciones, debates, pero creo que, bueno, que el límite, digamos, de los hombres, del individualismo, tiene que ser sobre todo el movimiento, ¿no? A veces el compañero es más duro con el mismo compañero que con el rival real en una elección. Ya ha pasado con algunos acontecimientos que pasaron que genera esta dureza. ¿Pasa esto o no? ¿El peronismo tiene esta particularidad o no? Sí, sí, y por eso digo, siempre el debate enriquece, la crítica también tiene que hacer reflexionar y enriquecer. El tema es que bueno, esto realmente, si es un verdadero peronista, no se olvide que es un peronista, y no se desconcentre, que acá hay un modelo, hay una matriz histórica, hay una matriz económica, hay una matriz social, y que no tenemos que desconcentrarnos ni olvidarnos de eso, ¿no? Porque si no, nos estamos criticando entre nosotros, y no nos olvidemos de que el poder se establece desde otros sectores, y bueno, después pues esas políticas continúan en las provincias, en las ciudades, ¿no? Gastón, y en ese sentido, ¿cómo estás viendo al partido puntualmente como estructura, como institución, ¿no? Porque se habla, y hasta te diría que, compañero, esto por ahí te lo manifiesto, desde mensajes que han llegado, decir, como aquietado, como que posiblemente el escenario electoral lo movilice nuevamente, bueno, ahora llaman a la elección en el partido. ¿Cómo estás viendo esto? Y no, insisto, todo lo que sea participación está bueno, ¿no? O sea, si la gente lo ve así, bueno, hay que movilizarlo. Pero vos ponele ahí, vos sos un referente de Concordia, pero por ahí tenés tu base en lo que es la seccional segunda, ¿no? Y ahí se ve actividad. Hay intensidad, hay encuentro. Bueno, por ahí queda emblemático la reinauguración del Parque Ferré con la convocatoria y los vecinos. Pero hay en otros sectores como que el peronismo, y los compañeros lo están pidiendo. Dice que queremos más participación, queremos más apertura. Y te diría que en algunos casos hasta grados de enojo hay con eso. Sí, sí, y coincido totalmente. Y yo creo que así debiera ser. El general siempre dijo que no sirven las estructuras estancas. Y si los compañeros están reclamando esto, en la dirigencia tenemos que oír. La verdad que cerrarnos y no tomar las críticas sería el peor error, que ya lo hemos cometido a través de la historia. Así que coincido totalmente con vos. Hay que mover las bases, hay que mover las estructuras. El peronismo nos obliga, nuestro movimiento es así, uh-huh. es de hechos. Uh-huh. Y si la gente no ve, por supuesto va a reclamar, pero siempre estamos a tiempo de corregir y escuchar. Uh-huh. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Uh-huh. Gastón, bueno, te llevo al Consejo Deliberante, pero ¿por qué te quiero preguntar? Nosotros estamos ante tres grandes demandas de los oyentes y nosotros siempre se lo pasamos a los concejales para ver si hay una coincidencia y después qué se puede hacer. Primero empezamos a detectar que el oyente empieza a plantearse cómo resolver las cosas. Viste que antes no pasaba tanto por ahí. Sí, sí. Me parece que ahora con esta nueva era de las tecnologías, pero pasa por el trabajo como principal medida o el trabajo con todas las reglas, vamos a ponerla. La inseguridad y la vivienda son como las tres grandes demandas, ¿viste? Y empiezan a plantearse el porqué. Celebran las obras, porque la verdad es que estamos en un momento histórico y está bueno esto, pero la gente vive con su realidad y enfrente. Primero, si coincidís con eso. Sí, sí, sí. Yo coincido con esto y sobre todo después de escuchar a muchos jóvenes, ahí está, a muchas personas que están fuera del sistema laboral. Yo creo que Concordia el desafío es la producción, uh-huh. es la inversión. Es apoyar al sector privado para que pueda dar trabajo. Siempre decimos lo mismo, Concordia no tiene muchos puestos del Estado comparado con Paraná, por ejemplo, que tiene capital, ¿no? Que son más, las medidas que... Exactamente, entonces, bueno, es muy limitado. Después tenemos una matriz productiva que era, bueno, mucho el tema del citrus y demás. Ahora, bueno, es el arándano y demás, pero bueno, a medida que la tecnología avanza también, hay menos mano de obra. Entonces yo creo que el desafío de la ciudad es justamente esto, la producción, la instalación de empresas. Veo en los jóvenes que tenemos que pasar el paradigma de esto que decía, bueno, terminá la secundaria que vas a tener un mejor trabajo. Hoy en día no es así. Muchos jóvenes están especializados y demás y no encuentran trabajo. Sí, sí, sí, está bravo. Tenemos que volver a esa Concordia que era la de las grandes empresas, que bueno, hablábamos como Pindapol, como el frigorífico, como Mayeret, la Coca-Cola, bueno, tantas empresas que había en nuestra ciudad, que es mano de obra, ¿no? Porque no podemos depender siempre del Estado como una salida laboral. Y menos justamente, te digo, en nuestra ciudad, yo he vivido en Paraná y me consta que allí está todo el sistema de justicia, el sistema de salud, el sistema de educación, el sistema... Entonces, tenés gobernación, intendencia, tenés todos los entes nacionales. Hay muchas más posibilidades, inclusive hijos de empleados del Estado, muchas veces ocupan el lugar de sus padres, más como que tienen garantizado un trabajo y no pasa eso en la ciudad de Concordia. Entonces yo creo que ese es el desafío, creo que a eso tenemos que apuntar, a que venga inversión a la ciudad y que genere puestos de trabajo, ¿no? Gastón, y ahí te llevo, fue parte del debate del Consejo Deliberante, por ahí tiene que ver con cuestiones políticas también, pero apareció un proyecto hace poco que me gustó lo que pasó el otro día en el Consejo Deliberante, que tiene que ver con declarar el día aquella defensa histórica de la represa de Salto Grande en contra de las privatizaciones, pero... La pregunta va por el lado del proyecto presentado por el Turco, le decimos nosotros, lo conocemos, pero es el senador Cuéder, porque muchos dicen que eso jugaría un rol realmente importante para posicionar a Concordia, el tema de una tarifa diferenciada para el sector productivo. Vos estabas hablando, yo coincido plenamente con eso, si vos incentivás la producción, el valor agregado, indefectiblemente va a generar mano de obra. ¿Cómo estás viendo eso y cómo lo estás analizando? Yo creo que todas las luchas que se dan, que se den en esto de que Salto Grande realmente genere, como generó esta la expectativa para los concordienses, que sea un beneficio real, yo creo que hay que sostenerla, hay que apoyarla. Esto fue la promesa, ¿no? De que cuando se iba a instalar la represa, y sabemos las consecuencias, yo lo decía el otro día en la sesión, todo el daño ambiental o la modificación del ambiente, todas las situaciones que como ciudad, por supuesto que tiene que tener, hay que apoyar el progreso, pero también tenemos que exigir el derecho que nos corresponde como concordiense. En este caso no puede ser que en otras ciudades que no tuvieron todas estas consecuencias paguen una tarifa menor que nosotros, ¿no? Así que yo creo que todas las luchas desde... Cualquier vecino genuino que tenga que hacer una lucha hay que apoyarla, como así también los legisladores, toda, aunque sea una declaración, pero todos tenemos que unirnos, todo es parte de la lucha, ¿no? En algún momento tenemos que pasar al frente y tenemos que lograr que Salto Grande realmente se cumpla esta promesa que era para todos los concordienses, que tenía que ver con esto, ¿no? Con una obra que nos iba a beneficiar y que Concordia necesita, porque en todo esto de la producción y demás es fundamental. De hecho, ahora con la quita de los subsidios se va a ver cuando empieza a funcionar la planta potabilizadora, la de Fluentes. Bueno, el municipio, en una medida que fue celebrada por muchos sectores, se hace cargo como la mitad de la tarifa eléctrica del parque industrial. Al sector turístico, hay parte del sector comercial, uno lo ve bien a eso. Claro. De hecho, hasta el EDOS, el municipio colabora para que no se no salte la tarifa, ¿no?, del agua. Pero bueno, por eso digo que son luchas que tenemos que darlas más allá de oposición, oficialismo. Si somos concordiense, queremos nuestra ciudad y entendemos que hay una injusticia, y bueno, tenemos que unirnos y luchar juntos. A mí me sorprendió, que tiene que ver con la inflación y un montón de cuestiones, pero cuando hicieron el lanzamiento de la actividad legislativa este año, en el discurso del intendente de Enrique, dice que cuando ingresó pagaba 200.000 pesos, creo que dijo, de luz del municipio, y ahora paga creo que 18, 19 millones de pesos. Sí, decir, casi. Mirá, sí, ¿eh? Sí, sí. No, por eso te digo, si no el municipio no interviniera, sería peor todavía, porque las tarifas de impuestos que se pagan y demás son acompañados con aportes del municipio. Te voy a preguntar porque obviamente pasó la semana pasada los reclamos del MTE, que es un movimiento de trabajadores excluidos, pero quiero que me hagas de aquel conflicto que se generó en el Consejo, que tiene que ver con el campo del abasto y que tiene que ver más que nada con este acuerdo con Mundo Reciclado. Y ahí aparece Grabois, que para algunos sectores mala palabra, ¿viste? Y se generó una polémica importante, pero obviamente también instalaron los movimientos sociales. Entonces te quiero que me hagas un análisis de eso, Gastón. Mira, el tema del campo del abasto es un reclamo que hace mucho tiempo tenemos los concordienses, un reclamo legítimo por una cuestión ambiental, por una cuestión de salud laboral también. Y en esto se ha ido avanzando, se pidieron créditos internacionales. Esto comenzó con la gestión de Gustavo Bordet, la siguió Enrique Cresto. Y bueno, se ha ido avanzando, o sea, estos reclamos que nosotros teníamos como concordienses se han ido escuchando y ha ido avanzando la gestión. ¿Cómo han ido avanzando las gestiones? Con gente que se puso al frente de esta propuesta. Se puso la camiseta y entendió que esto era un nuevo modo de tratamiento de la basura, que le generaba más seguridad, mejoras en su salud. Pero en el momento en que, bueno, ahora hay que ponerlo en práctica, se llama a empresas o que se pongan al frente de esto, hay que hacerlo con las manos humanas, lo llevan adelante todo lo que es la separación de residuos y demás. La única empresa que toma la condición de tener a los trabajadores, porque no podemos ahora, después de tantos años que le pusieron la cara, que le pusieron dejarlos afuera, entonces se pone la condición de que el que se va a presentar tiene que hacerse cargo de los trabajadores, es el Mundo Reciclado. Es más, entonces, el proyecto presentado al BID, que es el que puso, había que presentar esto que dice Gastón, había que presentar que todas las familias que estaban ahí tenían que estar incluidas en el proyecto. Claro, por supuesto, por eso digo, había otras empresas que sí se querían hacer cargo, pero no, ellos traían su personal, su tecnología, y a todas estas personas, más de 100 familias, las querían dejar afuera. Por eso es que la única que aceptó estas condiciones fue esta empresa. Y bueno, ahora se está, como no se pudo seguir con este procedimiento, porque nosotros no tenemos el 2/3 dentro del Consejo Deliberante. Que tiene que ver porque es servicio, ¿no, Gastón? Esto explicarlo rápido. Exactamente, porque es una disposición de un servicio, en este caso, que es municipal. Entonces se necesitan los 2/3, que no lo tenemos. Bueno, pero estuvimos dialogando con la oposición, nos reunimos con los representantes de estos trabajadores y demás, y bueno, la idea es llamar una licitación nuevamente. O sea, en principio se había llamado, no se llamó un procedimiento de licitación, sí se llamó para que se presente y no se presentó nadie, solo Mundo Reciclado. Bueno, ahora se va, lo que nosotros le sugerimos al Ejecutivo es llamar a una licitación y que se otorga a través de este procedimiento, con la condición de no dejar afuera a todos estos trabajadores. Bien. Bueno, nos parece injusto que cuando el abasto no estaba trabajado, no estaba en condiciones, fueron estos trabajadores y sus familias los que pusieron la cara y los que pusieron el lomo. Y entonces no vamos a permitir que ahora se los deja fuera. Aparte serían más de 100 familias desocupadas en nuestra ciudad, ¿no? Así que bueno, en hay eso una estamos... connotación ahí que sea Grabois. Grabois tuvo un conflicto acá, recordemos, en Entre Ríos, con la familia Echeverri. Con... Y yo creo que la connotación es esa. Uh-huh. Yo creo que ese es el tema, ¿no? Pero bueno, nosotros, más allá de que sea o no Grabois, acá lo que nos interesa son las familias de la ciudad de Concordia. Uh-huh. O sea, yo como... Pero ahora es decir, esto lo decimos de acá, la realidad le cambió a la gente. Tienen hasta Borcego, tienen hasta un jardín de infantes para los chicos. Ahí hubo muerto gente, por eso te digo, contemplar eso desde ahí, partamos para discutir o no. Sí, sí, por supuesto. Además, si ustedes, yo siempre les digo cuando hablan esto del abasto, tendríamos que pasar y visitarlo y van a ver que no es lo que era antes, uh-huh. inclusive... Los trabajadores seleccionando con seguridad, con horarios, con la ropa que corresponde. Así que realmente lo que pasa es que nos quieren meter en la cabeza esos videos hace 10, 15 años. Uh-huh. Yo tengo una revista de noticias del 2001, ¿no, Pablito? Que tiene la foto del camión de la municipalidad de Concordia. Noticia sí, en el campo del abasto, rodeado de gente juntando la basura. 2001, mirá lo que te estoy diciendo. Sí, sí, sí. Por eso te digo, bueno, pero eso es lo que quieren meternos en la cabeza. Y la verdad que nosotros lo que queremos es ya que siga esto adelante, como va, con un orden, con una legislación y demás, pero sin siempre y cuando sin dejar afuera a esa gente. Uh-huh. Nos parece muy injusto que en las difíciles estuvieron presentes, dieron su compromiso, y que ahora, porque venga alguien de afuera, los quiera dejar sin trabajo. Uh-huh. Por eso, más allá de lo político y demás, yo creo que nos tiene que unir primero esta propuesta de la ciudad, que nos hace bien a todos los concordienses, y después respetar a los trabajadores uh-huh. que en las difíciles estuvieron presentes. ¿No? Uh-huh. ¿Y cómo estás viendo el debate dentro del Consejo, Gastón? A veces, hasta el otro día te enojaste porque dijeron que nos vienen con esta chicana, con este lenguaje. ¿Cómo lo estás viendo? Porque a uno que lo vea afuera, espectador, le gusta, pero porque le gusta el poder legislativo, le gusta el debate que hay, pero a veces la gente dice, che, a veces ese tema es innecesario o no, o se politiza más de la cuenta. Sí. Te pediría que te abstraigas un poco, pero no podés porque sos presidente del bloque justamente y sos un concejal muy activo dentro del recinto. ¿Cómo lo estás viendo? No, lo que pasa es que yo siempre he dicho, a nosotros nos tocó una composición de un consejo deliberante nuevo, uh-huh. sacando bueno, a Magdalena, a Daniel uh-huh. Y a Carola, los otros son todos nuevos. Bueno, tanto de yo destaco que son muchos jóvenes muy trabajadores, estudiosos, se involucran, van a recorrer, analizan, buscan opiniones, presentan propuestas. Pero bueno, también en eso está quizás la vehemencia de la juventud, ¿no? Uh-huh. Quizás las personas con más experiencia saben cómo encaminar un debate, una discusión y demás, y los jóvenes son más vehementes uh-huh. en sostener su postura y bueno, se manifiestan de esta manera, pero yo destaco el trabajo más que nada, ¿no? Después lo otro es una cuestión bueno, ya no he visto conflicto. Hay cuestiones políticas y esto es así. Somos hombres y mujeres de la política, por eso tiene que pasar, si no, uh-huh. le va a decir la gente, ¿no? Uh-huh. Se ponen de acuerdo en todo, ¿no? Tenemos que tener diferencias porque venimos de sectores diferentes, inclusive dentro de la oposición y el oficialismo hay sectores diferentes, uh-huh. tenemos el radicalismo, y el PRO en Cambiemos, y nosotros venimos de diferentes sectores del peronismo uh-huh, también. Uh-huh. O sea que tiene que haber. El tema es que no nos desviemos y no nos concentremos en eso, ¿no? Hay cosas que yo creo que a lo largo de la gestión se han hecho, porque si nosotros no hubiésemos trabajado la cuestión de presupuesto, de aprobación de créditos, el tema de la SUBE, uh-huh, uh-huh. temas ambientales, como nos hemos inmiscuido, digamos, yo creo que tenemos que concentrarnos en el tema. La discusión es propia de la democracia, y bueno, en este caso el Consejo Deliberante, la mayoría de una composición nueva, uh-huh. y bueno, por eso se generan estos debates, pero yo creo que siempre fue dentro del marco, y que yo siempre lo recalco en las sesiones, que no tenemos que incitar nosotros a la violencia, uh-huh, porque la gente espera de nosotros un trabajo, espera de nosotros una manera de expresarnos respetuosa. Y entonces, bueno, yo creo que mientras nos encarrilemos en esos valores, está bien que sea haya debate y discusión, ¿no? Gastón, ¿qué lectura hiciste del reclamo del MT el otro día? Muchos temas de lo que se reclamaron pasaron por el recinto del Consejo. Los artistas callejeros, el tema mismo de, hasta de la atracción a sangre, pero el tema de los trapitos. Y obviamente, si bien recién hablaste y lo dejaste claro, el tema del campo del abasto, también viene el reclamo por ahí. ¿Por qué? Porque viste que desde algunos sectores dijeron, che, pero mirá que le damos siempre una mano, pero siempre quieren más. Te lo digo así, algunos despectivos y lo dicen, otros no tanto y dicen, sino que hay varios sectores de la ciudad que están pasando necesidades y hoy la municipalidad o el Estado está presente y por eso, entre todos, está todo calmo. Pero sorprendió después de mucho tiempo, fuego prendido en la puerta del municipio, gente convocada. ¿Cómo analizaste eso, Gastón? Yo creo que los reclamos sociales son legítimos, el producto de la democracia. El tema es que sea legítimo el reclamo y no esté operado o manejado por personas que buscan intereses propios. Porque yo creo que esto, por ejemplo, de romper recursos públicos y demás, yo creo que la mayoría de la gente no lo quiere hacer, pero siempre hay un cabecilla que dice vamos a destrozar, o no distribuye, muchas veces está mal distribuida la ayuda, porque. Pero yo creo que los reclamos hay que escucharlos. No coincido en la forma, por supuesto, de romper o de llevar esos caballos. Mucha gente que. ¿No? Y yo justamente me había comunicado con Armanaski de Ludapa para. Y bueno, él nos mostró todo el trabajo que se viene haciendo con los motocarros, las bicicarros, y que se cambia. Ahora, justamente esta semana, va a haber una nueva entrega y demás. Pero bueno, también vemos que hay alguien que les dice: bueno, vamos a hacer daño, que se vea el daño, y entonces hacemos más presión. Me parece que el ejercicio de la democracia tiene un límite. Pero bueno, la violencia no los va a llevar a una mejor atención, justamente. Va a llevar a una mejor atención, una escucha, tiene que ver con la gestión. Y la posibilidad del que represente, los represente, tenga esa herramienta, ¿no? Porque si no, cualquier sector va a utilizar la violencia y así no vamos a construir nada como sociedad. Yo creo que hay que escuchar, hay que ver cuáles son sus reclamos, hay que organizarse, hay que organizar la ayuda. Pero sí, la verdad, no me parece bien. También he visto criaturas en la llovina. Entonces, ni la presión con destruir cosas públicas, ni la utilización de las criaturas. Y la verdad que eso me parece mal. No estoy de acuerdo. Siempre lo he pensado así, lo he manifestado cuando me ha pasado, hasta en mi propia casa, cuando o personas con discapacidad, no me parece bien, me parece que no es lo que se espera de una sociedad que ejerce la democracia a través del diálogo y demás. Pero insisto, no me parece mal que se reclame, que se tengan que rever algunas cuestiones, hay gente que no la está pasando bien, un momento social complicado, sobre todo el tema de la inflación, y bueno, y algunas situaciones que hay que atender, para eso estamos, para eso somos gobierno y para eso está el Estado. Pero no coincido en algunas formas, porque me parece que no suman y no ejercen un factor de presión que no es sano para el ejercicio de la democracia. Y hoy, Gastón, y acá apelo a tu rol de concejal, pero también a tu rol social. Hay un trabajo importante hoy del municipio en esto de la contención. Vos dijiste hoy, me acuerdo una frase que me quedó de Enrique en ese lanzamiento de la actividad legislativa, que dijo que llega más del promedio de la gente y Concordia crece más del promedio. Y hay que estar, y hay que llegar no solo con asistencia, sino con calle, con transporte público, con servicio. Y es toda una movida que genera un impacto en el municipio. ¿Es así? ¿Esto es real? ¿Es así? Sí, yo creo que Concordia tiene una ayuda social. También creo que hay que organizarla mejor. Ahí está, mira. Creo que, y lo he dicho, y he presentado mis proyectos, mis ideas para organizarla mejor. Bien. Yo creo que hay que definir la situación de los comedores, la situación particular de cada familia. Hay que profundizar en los controles de la salud de los chicos, de la atención de la mamá embarazada, porque hay políticas. Hay políticas nacionales y hay políticas locales, pero yo creo que hay que organizarlo mejor, ver que los chicos vayan todos a la escuela, que estén con el peso que corresponde, con las vacunas que corresponden. Y bueno, eso tiene que ver con un control. Uh-huh. Sí, aunque yo esto no lo digo acá porque me lo preguntás, sino que lo he dicho. Uh-huh. Hay personas que van a solicitar ayuda y a su vez están en un comedor y a su vez reciben otras políticas. Porque eso causa enojos también. Y quizás hay otro que necesiten y no le llegue esa ayuda. Ninguna por eso, de las... Claro, por eso creo que hay que intensificar la organización. Uh-huh. Pero bueno, esto si pasa esto es porque hay atención. Uh-huh. Yo prefiero que el desafío es organizarnos mejor y no tener que organizarnos porque no hay ayuda. Uh-huh. Entonces yo creo que para mí pasa, hay sistemas de control que bueno, que se están dando. De igual manera, hay una situación, hay que reconocerlo, de inflación, que por uh-huh. ahí la gente no llega, y bueno, ahí es donde tenemos que estar con estas ayudas sociales, uh-huh. justamente, y no descuidar al que necesita, ¿no? Uh-huh. Pero detrás de esto yo creo que tenemos que acompañar y controlar, porque acá tenemos jardines maternales, tenemos los CDI del uh-huh. municipio, uh-huh. tenemos salas en los barrios que los chicos se los debe controlar y deberían tener buen peso y estar bien en su salud, ir a la escuela. Pero como yo siempre dije, yo creo que Concordia hemos avanzado estructuralmente porque creo que es una ciudad hermosa, pero yo creo que el desafío es el avance cultural uh-huh, uh-huh, que mira. Tenemos, ¿no? Que los padres realmente entiendan uh-huh. que pueden tener falencias y demás, pero tenemos que preocuparnos por nuestros hijos, por el futuro, para que ellos no vuelvan a pasar lo que pasamos sí, nosotros. Sí, hay una matriz cultural ahí. Que... Claro, porque si avanzamos en lo estructural y no educamos y no enseñamos a cuidar, y no, vamos a retroceder. Uh-huh. Entonces yo creo que el desafío de la ciudad es acompañar los cambios estructurales uh-huh. con cambios culturales. Uh-huh. Gastón, ¿y qué visión haces de la ciudad con el nivel de obra pública? Porque uno... recuerda, y obviamente Concordia, capaz, no sé si hubo un nivel tan grande de obra pública en Concordia, pero está esto que vos lo dejaste bien claro. Hay una inflación que vos abrís la ladera y te cuesta llenarla. Entonces vos decís, che, mirá el escenario que tenemos de obra, el embellecimiento de la ciudad, los accesos a Concordia, un aeropuerto que está muy próximo a empezar a funcionar, la Costanera Centro... ¿cómo estás analizando todo? Porque es histórico, ¿no? Y ahí ya te pregunto, ¿qué visión tenés del rol del intendente cuando estuvo en función en un ente nacional como fue Lenosa? ¿Crees que van de la mano? ¿Crees que ha jugado un papel importante? Y mira, yo te puedo decir, porque lo viví en carne propia con la gestión de Enrique, el Parque Ferré. Ahí está. La verdad que fue financiado por gestiones que se hicieron desde Nación. Porque ahí te cae algún que otro compañero enojado, yo te trabajé, te voté. Te lo digo ya metiéndote la política de lleno también. Pero no hay problema. Te porque... fuiste. A ver, Enrique. Y alguno dice, pero es valioso lo que hizo. Fue parte de un gabinete nacional, por eso te lo pregunto. Y mira, es como lo que hablamos de la renga, ¿no? Yo creo que Enrique es una persona inteligente que asumió un riesgo. Uh-huh. El riesgo de ir a buscar recursos para Concordia, bueno, también era esto, el de la crítica. Pero bueno, yo prefiero la gente que toma decisiones y no la gente que no decide, es decir, tener la posibilidad y bueno, esto es lo que vos decís realmente, el tema de los accesos, si uno va a cualquier ciudad de la provincia vas a ver que no tienen estos accesos, claro. Muy lejos de tener estos accesos. Y bueno, después el tema de la planta potabilizadora, el tema del abasto, el tema de la costanera, bueno, muchísimos. El aeropuerto que dicen que va a ser claro. Un cambio paradigmático, dicen algunos, para la región, ¿no? Pero vamos a tener acá en Concordia. El concordiense quizás no dimensiona, porque está sumido en otras problemáticas que existen, pero no dimensiona todo lo que se ha hecho, ¿no? Toda la obra pública que está en marcha en nuestra ciudad. Y que no es solo, y tampoco dimensionamos, que no es una cuestión solo de la municipalidad, solo del intendente, todos tenemos que cuidar. Uh-huh. Yo veía ahí en Ruta 4, todavía no está inaugurado y ya se habían roto algunas cuestiones, entonces insisto en esto de la educación, de la cultura, no es solo una cuestión de poner plata y hacer obras, sino la cuidamos entre todos, ¿no? Uh-huh. Y después cada uno analizará el rol que le compete, pero como ciudadano tenemos que cuidar también todas estas cosas. Ahora, la verdad, yo te digo que cuando llega el fin de semana y tengo que salir con mis hijos a pasear, la verdad, Concordia tiene una diversidad de opciones, Cuando tengo que salir rápido, para ir, te podés elegir cualquier acceso, que tenés autovía, la verdad que. Y eso lo han, no lo digo yo, me lo han señalado mucha gente que viene a Concordia, pero para que venga a Concordia esa gente, primero tenemos que nosotros reflexionar sobre lo que opinamos de nuestra ciudad, ¿no? Porque si le decimos que es pobre, que está sucia, que es insegura, y no va a querer venir nadie a nuestra ciudad, entonces no va a apreciar toda esa obra, ¿no? Toda esa obra pública. Bueno, de la Renga dijo, venía por la costanera y dijo, acá tiene que tocar la Renga, dijo, hermoso lugar, y al final lo trajo y todo. Te voy a sacar de todo y te voy a meter lleno en la cuestión electoral, ¿eh? ¿Qué lectura estás haciendo de lo que pasa en el plano nacional, Gastón, ¿no? La figura de Cristina, una carta ya prácticamente confirmada, la renuncia a cualquier tipo de candidatura, se abren opciones. ¿Cómo estás viendo todo eso? Mirá que te voy a traer a la provincia, ¿eh? Y No, no hay ahí, problema, usted y me. acá vamos a llegar a la ciudad de Concordia. Pero ¿cómo No estás hay viendo? problema. Primero por adentro del espacio, ¿no? Primero por adentro del peronismo. Y bueno, mirá, yo creo que históricamente cuando no hubo buenos liderazgos nos fue mal. De hecho, nos ha pasado ya con gobiernos que posteriores a la democracia vino una dictadura o se tuvieron que ir antes del mandato. La verdad que yo creo que tiene que haber liderazgo fuerte. Los argentinos no somos fáciles. Hay Somos mucha. medio hijo del rigor, Somos eso. hijos de rigor y no nos gusta que nos toquen. El que más tiene, o sea, el problema matriz de nuestro país es la concentración de poder y de riqueza. El que tiene, son pocos los que tienen, vos imagínate, 16 familias tienen la concentración de la soja, de los pulsos que era Sí, sí, sí, en nuestro país. Entonces quieren más y más y más. Y esto de tener más es la manta corta, por supuesto. No quieren pagar impuestos y quieren ganar más y llevarse la guita afuera y bueno, todo lo que conlleva eso. La mitad de los trabajadores, mirá que acá hay uno que quedó en la justicia de los más ricos del país por Y el tema de las cuando. plantaciones, Y claro, bueno, cuando te metes. Históricamente, no lo digo solo ahora por Cristina, pero históricamente cuando te metes con eso, y bueno, saltan los medios, la justicia, ponerte trabas, presiones. Con tema de causas y demás, porque ¿qué pasa? Lo mismo le pasó a Lula en Brasil, ¿no? Es decir, bueno, se asoma la posibilidad de que haya un liderazgo, y bueno, ahí salen volando las causas de la justicia, siendo que hay otros expresidentes que tienen muchísimas más causas, pero están cajoneadas porque no les interesa mover algunas Es causas. triste Entonces, verla. Me imagino que vos, que venís del palo de la abogacía, te debe doler un poco el tema de una es que justicia siempre. enviciada totalmente. Yo acá no tenemos tiempo, pero si uno analiza a Evo Morales en Bolivia, analiza a Lula, analiza a Correa en Ecuador, analiza. Bueno, y a Mujica realmente, la verdad, no pudieron, porque tiene una filosofía de vida de. Sea, ¿qué le No, van no, no a...? pudieron, Y pero la bueno, y verdad si que. Lula fue por un departamento, tampoco tuvieron, Claro, ¿viste? no, pero bueno, Mujica, porque no tiene hijo, tiene un perro mestizo, no sé Claro qué que le no. iban, pero. Digo, o sea, como que no tenés derecho si ejercés la política de hacer tu vida y tener tus bienes como corresponde, ¿no? Pero bueno, pero insisto en esto, hay una matriz donde hay liderazgos, sobre todo en populares, nacionales y populares, donde hay que atacarlos para que no vuelvan a conducir. Entonces, ahí le tiramos todo el aparato y la justicia, tiempo récord, por supuesto. A ver, el que hizo lo que no tiene que hacer, tiene que ser juzgado y condenado si es culpable. Pero hay que medir a todos con la misma vara y con la misma celeridad y con. Seguro. Entonces yo creo que la coyuntura que nosotros tenemos a nivel nacional, por supuesto, este armado, hay que ponerle un parate, hay que limitarlo, hay que evitar que vuelvan otra vez un gobierno nacional y popular. Entonces, bueno, es por eso que están poniendo todas estas trabas, ¿no? Y hay una Entonces, falta de vos liderazgo, ¿no? Eso también con también. este análisis terminás valorando lo que hace Cristina o no. Es Y decir, yo, y me sí. van a, hasta último momento me van a bajar, me corro y dejo libre al Es que peronismo o yo no. creo que Cristina lo que está haciendo es esto, o sea, está tomando lo que muchos no dirigentes no entienden, cuando digo primero el movimiento, cuando nos matamos entre nosotros, está teniendo un gesto así, porque yo creo que no sé si hay en este momento hay otro líder como ella, me puede gustar o no, pero hay que dejar de reconocer que es una líder, y que cuanto más crece y más se muestra, más la van a perseguir. Y eso puede generar un caos, ¿no? Estando en el poder. Imagínense si está en el poder y en un momento deja el poder. Y hasta Ya, atentaron, ¿no? Dijo, claro, porque a ya mí me no. cuentan todo, pero contra mí atentaron, Ya, dijo, ¿no? ya nos ha pasado en este país esto, ¿no? Las personas liderando y tienen que dejar el liderazgo y vienen otras fuerzas, por ahí fuerzas no democráticas, hacerse cargo. Por eso yo creo que es un gesto lo de Cristina. Ahora lo que tenemos que entender todos, los que tenemos alguna responsabilidad política, es que este gesto también tiene que ir desde las bases, desde todos los lugares, ¿no? Y si muchos me decían, bueno, por ahí, ¿por qué no te candidateás? ¿Por qué o por qué no? Y no, yo creo que hay momentos en la política que hay que pensar en el movimiento y no en la gente y no en lo individual, digamos. Yo creo que en este momento todos los candidatos no se tienen que olvidar que vienen del peronismo y que asumieron un cargo porque antes hubo alguien que mal o bien hizo las cosas para que democráticamente se vuelva a elegir el peronismo. Entonces yo creo que tenemos que no olvidarnos de esto, insisto, primero el movimiento, entonces antes de hablar mal de una gestión, de criticar, en el sentido de herir, ¿no? Porque está bien que se critique más, pero no hacer daño, porque muchas veces venimos de esa misma gestión. Sí. Entonces, y no tengo pelo en la lengua, se lo he dicho a todos, ¿no? No, y acá hay varios compañeros que hacen esa lectura de acá de Concordia, ¿eh? Claro, sí. Nosotros, nuestro grupo político, yo cuando me senté, nosotros somos así, funcionamos así, nos sentamos en una mesa y discutimos. Dijimos, no, esto no es, en este momento vamos a acompañar al peronismo. Vamos a acompañar a la mejor opción del peronismo en la ciudad y en la provincia. Y si hay en algún momento, dentro de algunos años, tenemos que jugar y la vamos a jugar, pero para eso hay que prepararse, hay que preparar equipos, hay que preparar propuestas, la gente tiene que saber qué es lo que le vamos a ofrecer, así nos puede evaluar durante la gestión. Y bueno, yo creo que el peronismo tiene que hacer esto en estos momentos, ¿no? Está bueno que haya internas, pero no nos tenemos que desangrar porque tenemos que llegar fuerte a octubre, ¿no? Que ahí es donde discutimos un modelo de país realmente. Obviamente el mismo análisis cabe acá en la provincia de Entre Ríos. Pero hay un planteo más que se da en la provincia de Entre Ríos, que son las dos ciudades más importantes de la provincia, que los dos tenían candidato, pero el gobernador se termina decidiendo por el intendente de Paraná. Y muchos compañeros manifestaban, está todo bien que Bordero haya elegido a Val, porque no está la crítica ahí, sino de jugar con las mismas condiciones, ponerle un Val, un clásico, un Echagüe estudiante, un patronato colegial, un Val Cresto para movilizar al peronismo. Te lo planteo como me lo dicen varios compañeros que lo dijeron acá en el programa. ¿Cómo ves eso, no? Porque ya se sabe, Bordé lo señaló a Adam Val. Está todo bien, un buen dirigente, lo tenemos para decir. Pero muchos dicen, ¿por qué no dejó la posibilidad de que el compañero decida? Bueno, ahí está lo que con muchos militantes, con muchos referentes sociales hablamos, ¿no? Esto de la posibilidad de competir. Yo creo que no entiendo muchas veces, ¿no? ¿Por qué no podemos competir en libertad? Así se han ganado y se han perdido elecciones. De hecho, le pasó al mismo gobernador, que fue interna, le ha tocado ganar, perder. Pero yo creo que siempre tiene que estar esta posibilidad de que nosotros podamos dirimirnos en interno. Ahora insisto, el límite es siempre el peronismo, ¿no? Entender, tener la madurez política suficiente de entender de que nosotros, la oposición es otro modelo, no somos nosotros. Así que yo creo que la posibilidad, y más allá de la verdad que si es de Paraná Concordia, puede ser un buen dirigente de cualquiera de las dos orillas. Yo lo que creo es que... Es más, hay muchos compañeros acá que lo ven muy bien a Adam Val. Claro. Y yo no tenemos para decir. Claro. Pero te digo... Yo creo que la posibilidad debería estar de competir al que quiera competir. ¿Verdad que? Me parece que ahí es donde está el key de la cuestión de que cualquiera pueda competir. Porque de última se va a internas y el que gana conduce y el que pierde acompaña. Como aparte decía, viste que los dos han manifestado buenas relaciones. Adam Val con Enrique y Enrique con Adam Val han manifestado tener buena relación. ¿Qué diferencia podemos encontrar de otros escenarios electorales? Ha participado de varios con esta irrupción de Milei. Algunos dicen espacio que no ocupaste, espacio que te ocupa otro sector. Pero el tema es que este sector es temeroso, ¿no? Porque te tira con unos mensajes y lo triste que vos te encontrás. El otro día me encontré con un tipo que labura en la cosecha de la fruta y me dijo que iba a votar a Milei, entonces yo digo, está entrando este mensaje. Yo creo que nos tiene que preocupar tanto a oposición como a oficialismo, que este mensaje entre y coincido que tiene que ver, sí, porque hay lugares, por ejemplo los jóvenes, Yo he hablado mucho con jóvenes y ellos no se sienten contenidos por la actualidad ni del oficialismo ni de la oposición. Entonces escuchan a otra persona que le dice lo que quieren escuchar y bueno, por supuesto, se sienten uh-huh. escuchados, contenidos. Pero bueno, pero esa es una responsabilidad nuestra, uh-huh. ¿no? De los dos, ya te digo, porque no... no sí, sí, sí, sí. Es más, creo que la oposición le empezaron a soltar la mano ya. Primero lo incentivaron y ahora le están soltando la mano. Que él, si él quisiese ir con Cambiemos, hubiese tomado otra decisión, ¿no? Pero me parece que no, que no, no, tampoco va por ahí, porque hay gente que te dice no lo voto ni al oficialismo ni a la oposición, sino que a él, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo creo que él supo interpretar lo que quiere escuchar mucha gente, uh-huh. que no ha encontrado respuesta. Ahora, ya hemos visto en las provincias, además, sus candidatos no han tenido votos. Yo creo que lo que él manifiesta, bueno, está bien, pero no tiene una estructura, no tiene ni siquiera cómo llevar adelante esas ideas, ¿no? Porque está bueno hablar, pero ¿cómo lo vas a llevar a cabo? Eso es lo que le está faltando, ¿no? Pero insisto, me parece que falta esto justamente. Y nosotros como oficialismo nos estamos desconcentrando, porque estamos hablando mucho de nosotros. Y no entendemos que hay otros que tienen otras propuestas. Nosotros uh-huh. tenemos que mejorarla. Uh-huh. Si nos consideramos que tenemos la capacidad para estar en la política y ser gobierno, tenemos que superar lo que propone. Uh-huh. Y si no lo superamos, bueno, es un déficit nuestro, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que cualquier otra persona que quiera jugar va a jugar y va a decir lo que le parezca que tiene que decir, ¿no? ¿Cómo se me pasó la hora? Increíble, Gastón. Bueno, pues se pone uh-huh. linda. Pero te tengo que uh-huh. poner en otro brete. Uh-huh. ¿Qué escenario vemos teniendo en cuenta? Esto no es ser despectivo con nadie, no lo tomen a mal porque no tiene nada que ver. Con otros escenarios electorales cuando los candidatos de enfrente, o sea, el rival, no vamos a decir enemigo porque no nos gusta esa palabra, sino el rival, pasaba por un De Angel y por un Attilio Benedetti. Repito, no quiero ser despectivo, ni mucho menos, no tiene nada que ver con eso. Pero ahora aparece una persona que muestra poder porque tiene llegada a medio, que es poder económico, como es la figura de Frigerio. Te lo quiero preguntar porque uh-huh. algunos hablan de que es otro el escenario electoral para el peronismo contar con una figura como la de Frigerio. Yo creo que sí, que es verdad, uh-huh. que tiene una llegada más amplia. Yo creo que los otros candidatos estaban más representados por el sector agrícola-ganadero uh-huh. o por otros sectores. Yo creo que sí, que es una persona que tiene otro carisma. Uh-huh. Ya viene de ser ministro del Interior de Mauricio Macri, entonces uh-huh. bueno, ya viene de una gestión. Los otros no han tenido experiencia uh-huh. A nivel de cargos nacionales y demás, por eso sí, me parece que es otro el perfil uh-huh. que tiene Frigerio, y bueno, pero también es un desafío para uh-huh. nosotros. O sea, yo igual, creo que... desde ellos dicen, ojo porque el peronismo se va a movilizar. Está adormecido, pero ojo, dicen, porque estas elecciones no son las de medio término, es otra, ojo. El peronismo se está movilizando y eso yo lo veo como positivo, ¿no? Por eso digo que las internas tienen que ser positivas, porque veo que se está movilizando y nosotros somos, por eso, un movimiento. Fíjate uh-huh. que las otras fuerzas no hablan de movimiento, hablan de partido. Nosotros somos un movimiento uh-huh. y para ser un movimiento tenemos que movernos. Uh-huh. Entonces no me parece mal que cada sector despliegue, se movilice. Pero bueno, hay que reconocer, como bien vos decís, que es otro el perfil uh-huh. del candidato opositor, así que bueno, la gente seguramente también va a evaluar su gestión como ministro del Interior, uh-huh. qué gestiones hizo o no para la provincia, y bueno, y todo eso va a entrar también en la decisión del ciudadano uh-huh. entrerriano, ¿no? Uh-huh. Te tengo que despedir con una pregunta, te voy a incomodar seguro, pero te despido. ¿Dónde va a estar Gastón Echepar en este escenario electoral? El otro día me llegaba un mensaje que decía sería un buen legislador provincial. Obviamente que estoy diciendo lo que me dijeron. ¿Dónde va a estar Gastón Echepar? Ya lo dijiste, en función de lo que es el movimiento, y está bueno eso. ¿Pero te ves en algún sector? Obviamente que manejas un sector importante de la ciudad. Y sí, Pablo, mirá, la verdad que... creo que nos hemos formado, tengo la capacidad, la militancia, la formación y demás. Pero te vuelvo a repetir, yo voy a estar donde el peronismo uh-huh. defina que tenga que estar. Seguro. Y si no estoy, uh-huh. voy a seguir militando igual uh-huh. y voy a reforzar desde afuera uh-huh. el peronismo. Uh-huh. Porque ¿Y el sector legislativo te gustó? Sí, por supuesto. Sí, creo que sí. La verdad que insisto en esto, tengo el equipo, la capacidad. Nosotros hace 15 años venimos trabajando en equipo con de Bueno, todo. pero vos tuviste mucho rol ejecutivo, ¿no? En Sí, lo sí, que sí. era el tema de la educación, muy ejecutivo, y ahora es otro el poder, ¿no? Pero está bueno Sí, sí, sí. por la No. experiencia que vas adquiriendo, ¿o no? Exactamente. Sí, no, por eso creo que tenemos la capacidad y demás. Pero en estos momentos estamos para sumar al peronismo. El espacio que nos convoque, que nos convenza, y nosotros vamos a apoyar y vamos a luchar para que el peronismo siga siendo gobierno. Ahí está, Gastón, un gustazo tenerte siempre, lindo charlar con vos. Te agradezco Igualmente. mucho porque 10 y 5 son, Pablito. Si está Mariana, se la calambró el brazo. Gracias, Gastón. Bueno, hasta la próxima porque esto se va a poner lindo, ¿eh? Cuando quieras, Pablo, Se va a poner intenso. venimos y hablamos de lo que quiera, como vos ya sabés, porque Ahí la verdad que está. le decimos a los oyentes, esto no está preparado, No, no, no, estábamos ni hablando. sabemos de lo que nos van a preguntar. Afuera del aire estábamos hablando de una reña, nada que Sí, ver. no, no, y eso No, está pero por bueno. eso es linda la charla y se pasa rápido, porque es pa, pa, pa. Bueno, pero ahí me lo propone Gastón a eso. Me la hace fácil, ¿eh? Sí, Gracias, Gastón, ¿eh? Nos bueno. reencontramos la próxima.